el encuentro de esa salida. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Y quiso el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol hizo un tatuaje de tus pupilas. ¡Usted! En mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte de estar con vos una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. El encuentro de esa salida. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol hizo un tatuaje que dice Silvio. ¡Todo el mundo! En mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. Estoy con vos una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche. ¡Vámonos de arriba! ¡Fuerte! ¡Todo el EF esta noche! Se hace profundo. Cuando a la noche.